A continuación os voy a reseñar una serie de comentarios sobre la PEC 3 de síntesis de la asignatura de Introducción a las Ciencias Sociales del grado de Psicología. En primer lugar, señalaros que era un formato diferente al habitual de realización de las PEC, que normalmente lo tenemos por escrito, y en este sentido suponía un esfuerzo en ocasiones extra para algunos de vosotros, en tanto en cuanto de ofrecer una presentación oral, un discurso diferente y una expresión, digamos, del conocimiento y de las argumentaciones distinta a las que habitualmente se trabajan en tanto en cuanto del desarrollo de trabajos escritos. En este sentido, creo que vuestros trabajos han sido muy oportunos, o sea, se han aplicado a responder adecuadamente las cuestiones planteadas en términos generales, la verdad. Y al mismo tiempo también existía una parte, por supuesto, de aporte individual, subjetivo y original, en el cual, en mayor o menor medida, también habéis puesto el mayor esfuerzo en líneas generales. Y como consecuencia de eso, la verdad es que ha repercutido en vuestras evaluaciones en un sentido positivo. El planteamiento de este trabajo era intentar, a partir de una de las, bueno, de las autoras actualmente más en boga y con mayor presencia en el ámbito de las ciencias sociales, como es Rose Bradotti, ofrecer, digamos, qué tipo de discursos, de narrativas, de planteamientos teóricos se realizan o por dónde se está viabilizando el camino de las ciencias sociales en su conjunto, en su pensamiento, en su teorización y por tanto, en su aplicación. En este sentido, las cuestiones que os planteábamos, pues claro, referían sobre todo a uno de los términos fundamentales en los que desarrolla su trabajo Braidotti, que era esa noción de la construcción, o no la construcción, o la visualización de un conocimiento poshumano. Esto se inscribiría, obviamente, en una tradición de los pos que viene generándose desde al menos la década de los años 60, del siglo XIX, del siglo XX, perdón, en tanto en cuanto de atenerse a las diferentes complejidades que, como hemos visto a lo largo del curso, tenemos que tener en cuenta a la hora del análisis de las realidades humanas y por tanto del trabajo propio de las ciencias sociales. Claro, en el planteamiento de Braidotti, este conocimiento poshumano viene a ser una superación de los habituales o tradicionales o de las tradicionales concepciones del ser humano. En general, vuestros trabajos, salvo excepciones, no se han sido bastante bastante, digamos, positivos con la idea de Braidotti y habéis ejercido, digamos, poco la crítica. Así que, en este sentido, también os querría llamar la atención de manteneros alerta ante pensamientos innovadores en ocasiones, que en ocasiones, como digo y reiterando, no tienen por qué ser innovadores, sino que pueden ser incluso reiterativos. O sea, así también podemos leer el discurso de Braidotti. Quiero decir que la exigencia, digamos, del trabajo en las ciencias sociales muchas veces, y en general en cualquier trabajo científico, es la noción del conseguir la novedad. Algo que en cierto modo nos suele perseguir en cualquier ejercicio académico o profesional. Pero en este sentido también podía leerse así. El hecho de que el planteamiento de Braidotti no necesariamente puede suponer lo más original, sino en todo caso, a lo mejor una adaptación a la realidad tangible de nuestro tiempo. Y en ese sentido, bueno, pues Braidotti está atenta, evidentemente, a la situación emergente de nuevos conceptos de inteligencia artificial, de robotización, de descorporeización, etcétera, que también se reproducen en la comunicación mediática, obviamente, y están en nuestro presente mediático, pero que no por eso son solo cosas de nuestro tiempo, sino que en verdad tiene su largo recorrido histórico y que incluso podemos rastrear desde el siglo XIX en diferentes autores y autoras. O sea que no es exclusivo en ese sentido. Lo que sí es interesante, obviamente, y también recuperando, sobre todo a nivel de síntesis, ese punto de integrar también aquellas nociones del eje de lo humano que en muchas ocasiones han quedado fuera de ese ámbito, dando en este sentido cancha, dando visualización a colectivos o a individuales que habitualmente no están en el foco. En ese sentido, Braidotti lo recupera. Tampoco es novedoso en ese sentido. También es una cosa que tiene un recorrido de al menos 50, 60 años por diferentes trabajos de ámbito sociológico, historiográfico, filosófico, etcétera, ¿no? Lo que sí que puede ser muy sugerente, a partir sobre todo de la segunda cuestión que os planteábamos, era cómo este análisis de Braidotti puede afectar a la posibilidad de un reenfoque de las ciencias sociales a partir de esta condición poshumana. Volviendo a lo anterior, si asumíamos esa nueva condición, o sea, evidentemente la idea de Braidotti es integradora y complejizadora, y por lo tanto enriquece el análisis. Si lo veíamos desde una perspectiva, en tanto en cuanto de continuidad, pues sería como un nuevo martillo nietzscheano volviendo a golpear en el tiempo. Os insisto sobre esto porque en muchas ocasiones y lo que a lo largo en verdad, de esta asignatura os queríamos plantear, y creo que en buena medida habéis podido captar, es el hecho de tener un enfoque a la hora de vuestro trabajo académico o profesional desinhibido y desde luego amplio a la hora de abordar cualquier análisis o conflicto que se os derive del mismo. Y no atenerse exclusivamente a un ámbito escolástico, o sea, a un modelo o a una narrativa, sino precisamente intentar sumarlas, ahondarlas y a partir de eso precisamente poder generar no solo una práctica mucho más rica y seguramente más justa con la realidad que nos circunda y que nos afecta y que nos integra y que nos atraviesa, sino también en relación a poder realmente generar nuevos enfoques en el ámbito de las ciencias sociales. Y por extensión en el ámbito de la psicología como parte consustancial de las mismas. Y bueno, hasta aquí los comentarios en relación a esta PEC-3. Finalmente, os quiero realizar una despedida de esta evaluación continua, porque hasta aquí hemos llegado con la misma. Celebrar en líneas generales vuestro trabajo, que ha sido creo que muy fructífero, también para nosotros como evaluadores, y aprovechar para desearos el mejor de los trayectos académicos y profesionales en vuestro curso de grado de psicología. Y por supuesto, esperando volver a encontraros en cualquier otro de los cursos que desarrollamos aquí en la UOC. Así que me despido y lo dicho, hasta pronto. Un saludo.